está en la sintonía. Sí, sí. ¿Está grabando? Sí. Tengo vecinos. Tengo vecinos. Sí, pero bueno, es portuguesa. Así que... Tràndola, Vila Moreira, terra de fraternidade, o povo é que mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. ¿Eliana quién? Sí. ¿Ahora estamos? Vale. No, pero podría. Sí, estamos. Pero podría. Estamos aquí todos. El café. ¿Qué hacemos? ¿Lo preferís grabar por partes y lo ponéis así? No sé, pero hoy es un día diferente. Pues eso, que es hacer un programa de una hora. Vamos a hacer partes hoy también. Vamos a hacer parte 1, parte 2. Hoy parece que ha aparecido una nueva seta en el programa. Te lo juro. Alfredo RQR Viral. Muy buenas. ¿Cómo lo vamos a poner por partes si no sabemos? No sabemos ponerlo por partes. No, porque yo lo puedo después pasar a un compás y poner. De tu parte. Lo hacemos por partes, entonces. Si como sí, con. Lo parto yo en espacios cuartos. Así diferentes. En cuarto y mitad. Sí, por ejemplo, una propuesta de programa, particiones. Esta canción, el otro día nos preguntaba. Mejor. ¿Quién era? ¿Adrián? Yo creo, sí, Adrián, así como nos vaya saliendo. Sobre esta canción y tú le contestaste. Yo creo que la mejor la manera de hacerlo según va viniendo y. Y que fue una de las canciones emblemáticas de la revolución de los claveles en Portugal, allá en 1974. Ya me está mirando. Porque yo pensaba que era el 73. No, no, 74. Joder, pero qué democrático estamos hoy, ¿no? Pusieron en la radio en Portugal, ¿no? Mira, llaman, ya. Fue el 73. Tenemos una llamada. ¿Qué es esto, chupito? Oye, no es por nada, pero está grabándose todo. ¿Está? Oye. Grabándose todo ahora con la canción. Sí. Bueno, es igual. Da igual, ¿no? Estabas callada tú. Sí, pero no pasa nada. Ya, pero me tenías engañada a mí, ¿no? Qué casino, que estos son nuevos. Pero lo que necesitas es engañarte a ti. Pues lo habéis conseguido. Yo no sé. Te hemos engañado. Sí. Me habéis engañado. Estamos engañados. Estamos no nos llamaban a nosotros. Eso es verdad. Claro, pero no confundido. Y una, dos, y... Todo debe colocarse cabalmente según un orden indecente. ¿Indecente? Indecente. ¿Según un orden indecente o según un orden fulminante? Indecente y fulminante, cada vez más. Bueno, esto debe asentarse. ¿Cómo? Porque yo no lo tengo claro, ¿eh? Según un orden pertinente. O impermeable. Impresentable. Es día, porque si no lo decimos no nos acordamos ni nosotros. Es día la chuleta 25 de septiembre, si no me he equivocado yo. No, te equivocas. 25 de septiembre. Aunque según el programa. Felicidades, tía Espe. Es 1, 2, 3 de vendimiario. Ah, es verdad. Según el calendario revolucionario. Vamos a... Sí, y vamos a decir todas las fechas según tanto, ese calendario. Sí. Están todos los inmigrantes allí celebrando en Francia el calendario. Sí, sí. Es más que sí. Mientras vendimian. Vendimiando. Entonces ahora nos toca algo. Sí. Sí, debe de ser algo que implica que Nilo se pase a la cabina. Y esto implica que ha llegado Alfredo hoy, que no sé qué Oye, tiene que decirnos. Aquí, encantado. ¿Te gusta? Ilusionado, sorprendido. Se ha ido Nilo. Nos deja sí, solos. Nos deja aquí en el trío. Y nos deja con una canción... Sí, El derecho de vivir en paz. Anda, mira qué bien. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir. En paz. dijo el sifilítico. Vengo rendido y mal del sanatorio. Fui a visitar a mi hijo el sifilítico. Dije de todo, le llamé raquítico, le tuve que llevar al mingitorio. Toda la culpa es suya por Tenorio, al menos no ha salido paralítico ni como yo, su padre, meningítico. De mi muchacho al fin me van a gloria. Vete de aquí, pedazo de pureta, déjame en paz, marcha con tu peseta disfrazado a otra parte de condón. Me gritó a mí su padre, el muy ladrón. Le pondré cuando duerma mi chaqueta, aunque oxidado me ande el corazón. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way, it's a long, it's a long way, it's a long, long, long, long, long, long, long, long, it's a long way, it's a long way, it's a long. Renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. A renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road, it's fica no lugar. It's a hard, it's a hard, it's arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca. Justo, mira, improvisación y enlazando con la canción, nos ha dejado fraseados. Ah, que venía yo aquí hoy, sabes tú. Si no. Un circo, ¿no? Sí, claro. Era por lo de enlazar, lo de que habíamos comentado hace dos programas del manifiesto de los situacionistas, pero que por desgracia no he pasado por el local, no lo tengo yo. Y aparte del comentario este de si en el programa pasado de si la estética tenía posibilidades de ser ciencia, esto de comparar la sociedad de este siglo XXI que estamos entrando con la del siglo I, pues viene al pelo, ¿no? Esto de tanto espectáculo, tanta deporte de masas y que, por ejemplo, hoy Fernando Alonso ha conseguido el campeonato mundial de automovilismo. Mañana hay vágenes Faves. ¿Tú sabes cómo estaba la gabinona? Uf, ya no había nadie que se bañara allí. Nadie ya, lo tenían todo copado. Entonces, bueno, ¿qué decimos? ¿Que vivimos en un circo? ¿Cómo es? Pues que la utilización de los espectáculos de masas como instrumentos para encauzar y desviar el descontento social parece evidente, tanto en la sociedad actual como en la del siglo I, de esta y de la anterior era. O sea, ¿En qué era estamos? Perdón. Como, o sea, la era del momento. Era o estaba. No ha entrado la de Acuario, por mucho que digan, seguimos en la de Piscis. Sí, sí. Por eso. Pues, a ver, hay varias similitudes entre, por ejemplo, el espectáculo del circo romano y los deportes de masas. Tanto, pues eso, el automovilismo como el fútbol o los demás deportes ya que se han masificado, el baloncesto ya, y los eventos deportivos como las olimpiadas o los mundiales, por ejemplo, de cualquier deporte. Desde el comportamiento de los profesionales, el ánimo de protagonismo de los directivos, la fama efímera de los vencedores o algunos aspectos de la conducta del público. O sea, aquellos pedían sangre y estos piden... También, ¿no? También. Bueno, a veces sí, también, ¿no? Sí, cuando vas al... Pueden pedir plasma o algo, una cosa ya de... No sé, que haya un poco de competitividad elevada a la máxima potencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, competían por el primer puesto dos del mismo equipo, uno no le dejaba pasar al otro... Y era como decir, bueno, estos juegan equipo, juegan individualmente, ¿esto es un deporte o es una exhibición? Era para planteárselo. Estaría mucho más animado si al final liquidaran a unos cuantos y tal, para renovar la plantilla. No, hay veces que se liquidan ellos solos, porque ya sabéis que la velocidad mata. la prisa mata. Oh, sí. Y ir, aunque sea en un circuito a 300 kilómetros por hora, pues una mancha de aceite hace que el coche patine y haga 20 trompos y 14 vueltas de campana. Por ejemplo. ¿Llevarán seguro a terceros esto? Ya, por eso, ¿no? Ah, claro. Por eso. Meter el bisturí de la curiosidad. Claro. Por eso. Pero según este artículo que fue publicado en la revista Clio, que es una revista que se dedica a investigar sobre la historia y compararlo un poco con la situación del mundo actual, más allá de estos elementos, el papel de los espectáculos como canales de difusión y generalización de una determinada ideología o forma cultural próxima al poder, casi siempre, donde se percibe una notable continuidad. Y ello se produce en una doble dirección. Por un lado, es evidente que en el caso del Imperio Romano, los espectáculos promovidos en el circo, además de su fuerte carga propagandística e ideológica, se convirtieron por ellos mismos en el símbolo de la romanización. Era, si no había un circo en una ciudad, no era una ciudad romana, ¿no? Y a través de estos, pues conseguían integrarse en la estructura del imperio. Ahora, pues eso, llegan las retransmisiones deportivas de los mundiales de fútbol o de las carreras de automovilismo aquí en España, pero bueno, llegan a todos los rincones del planeta. Es una forma de igualar, equiparar por el mismo rasero a todo el mundo. Pero claro, igualarlos en el sentido de que están delante de un aparato de televisión viendo un espectáculo deportivo, supuestamente, y claro, solo están a eso y no atienden a la situación económica, social o política de su propio país. La pregunta país. Es, ¿el pueblo es inocente? A veces hasta no. Ah. Porque precisamente tiene los mecanismos para cambiar esta situación, claro. y no los ejecuta. Claro, ¿no? Si, los tejanos son inocentes. ¿De qué? Pues de lo que de todo lo que tienen. De todo lo que tienen. Claro, joder, nos devolvieron la casa sin tejas, decían los mexicanos. Este viejo de Cantinflas. Nah. No, me refiero que, joder, vamos a ver, el pueblo está inerme ante la televisión o también porque es que yo ya si no sabes algo de Operación Triunfo no eres persona en este país. Precisamente ese fenómeno de masas es lo que te induce a pensar, no, pero es que si la gente demanda esto, o la gente o es un poco, ¿cómo diríamos?, ignorante, bueno, hombre, o solamente se conforma con esto. No, la gente elige entre lo que hay. Por ejemplo, uno viene de fuera y dice, qué mal calzados van los de León, joder, mira qué zapatos tan horrorosos, qué mal gusto tienen. ¿Y qué pasa? Pues que aquí hay un representante de la zona que es una hortera, ¿entiendes? Porque tú fíjate la diferencia que hay entre las colas de parados con los plumíferos y tal, colores elegantes, y esos parados macilentos del este, cuando era la República, eso, en las repúblicas soviéticas no había parados. Ya, eso decía el poder establecido. Aquí no, parece que estamos con el coro de sordomudos de Lalín. Aquí hablamos, yo que soy el nuevo que tenía que estar callado. Precisamente por eso, porque como eres el nuevo tienes que hablar, para que ya se ya está nilo. Os hemos encerrado en la vitrina, dentro de la ventana cuadrada y la ventana redonda, y tenéis que adivinar por cuál salir. Por cierto, es una ventana redonda con un cuadrado que se abre, dos hojas, pero no se deja de ser redonda. ¿Y dónde dices que está el negro y dónde está el león? Que dice, no, que había que dice. ¿Ves cómo no me oía yo? Claro. Sabía yo que no me oía. Mira, seguramente no me habéis oído nada de lo que he contado. No, te estamos oyendo por los. O sea, unas orejas internas que tenemos en la centralita que escuchan todo, hasta tu interior. Ostras. No solo te escuchamos, sino que sabemos lo que piensas. Buah, eso ya es mucho. Mira, tengo aquí. Esto que dice Dalí, que va mucho sobre el tema, porque dice que hoy es domingo, me levanto muy tarde, cuando miro por la ventana veo bajar de una barca uno de los negros que hacen camping por los alrededores.

santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. El mundo es santo, el alma es santa, la piel es santa, la nariz es santa, la lengua y la polla y la mano y el agujero del culo son santos. Todo es santo, todos son santos, todos los lugares son santos. Cada día es la eternidad, cada hombre es un ángel. El vagabundo es tan santo como el serafín, el loco es tan santo como tu alma mía lo eres. La máquina de escribir es santa, el poema es santo, la voz es santa, los que escuchan son santos y el éxtasis es santo. San Peter, San Allen, San Solomón, San Lucien, San Kerouac, San Uncle, San Bouguag, San Casady, santos los desconocidos mendigos destrozados y enfermos, santos los repugnantes ángeles humanos. Santa mi madre en el manicomio, santas las pollas de los abuelos de Kansas, santo el saxofón gimiente, santo el apocalipsis Bob. Santas las bandas de jazz, la marihuana, los rebeldes, la paz, el peyote, las pipas y los tambores. Santas las soledades de los rascacielos y los pavimentos. Santas las cafeterías llenas de millones. Santos los misteriosos ríos de lágrimas bajo las calles. Santo el juvenal solitario. Santo el cordero enorme de la clase media. Santos los pastores locos de la rebelión, que entienden que los ángeles son los ángeles. Santa Nueva York, Santa Francisco, Santa Speronia, Seattle, Santa París, Santa Tánger, Santa Moscú y Santa Estambul. Santo tiempo de la eternidad, Santa eternidad del tiempo, santo los relojes del espacio, santa la cuarta dimensión, santa la quinta internacional, santo el ángel de Moloch. Santo el mar, santo el desierto, santa la vía férrea, santa la locomotora, santa las visiones, santa las alucinaciones, santo los milagros, santa la pupila, santo el abismo. Santo perdón, piedad, caridad, fe, santos, nuestros, cuerpos, dolor, magnanimidad. Santa la sobrenatural, ultrabrillante, inteligente bondad del alma. ¿Sabíais que las tórtolas resultan difícilmente localizables cuando permanecen posadas, pues los tonos terrosos de su plumaje las convierten en aves considerablemente miméticas? Excrementos. Aunque muy similares a las de los mustélidos, los excrementos de jineta resultan algo más gruesos y largos. Suelen formar acúmulos en lugares prominentes y despejados de sus territorios. Deyecciones dirigidas. Con asombrosa puntería, los pollos de la bubilla dirigen sus deyecciones hacia la abertura de acceso a su nido, en cuanto algún intruso asoma por ella. En infinidad de ocasiones, esta elaborada táctica defensiva ha salvado la vida a una pollada de abubillas. Joven jineta aprende a cazar jugando con presa muerta aportada por los padres. Cachorro de jineta con 2 semanas. La paloma torcaz se adapta a un cambio bastante espectacular de su dieta. siguiendo el ritmo anual de las disponibilidades. Sin embargo, algunas poblaciones sedentarias pueden sufrir una considerable mengua si se presentan inviernos duros. Mataconejo. Aunque no es una presa frecuente, el conejo se incorpora ocasionalmente a la lista de animales capturados por la jineta. Para dar muerte a tan voluminosa presa, el vivérrido debe morderla en el cuello. Catalogadas desde siempre como ardorosas, fieles amantes y apasionadamente protocolarias en sus manifestaciones sexuales, las palomas constituyen fácil motivo de observación durante las paradas nupciales. La paloma zurita, macho, hace referencias y abre progresivamente la cola para atraer a la hembra. El macho de la paloma torcaz despliega el posadero. La torcaz dedica mucho tiempo, una vez llegada la época de celo, a realizar vuelos de exhibición y marcaje, partiendo siempre del mismo posadero. Seguirá una trayectoria ondulada. La primera parte de este vuelo es ascendente. La paloma bate sus alas reproduciendo y los demás os lo dejo a vuestra imaginación. Parada nupcial del abejaruco. Apartado 3. La cópula. Cópula en posadero, precedida de un picoteo en la frente. Varias cópulas. Postura de receptividad de la hembra ante las demandas del macho. Durante la construcción del nido se producen frecuentes cópulas. El meloncillo está capacitado para entrar en los vivales de los conejos, donde captura principalmente a los gazapos. También recurre con frecuencia a la técnica del ojeo, ojeo en lupo. Cuando uno de los meloncillos de la cuadrilla localiza a un conejo encamado, avisa a los compañeros para que entre todos rodearle. Finalmente, tras el acoso de uno de los cazadores, el lagomorfo emprenderá la huida para encontrar la muerte a mano de uno de los cercados. Hay una persona que creo que está encerrada en su madriguera. Le mandaremos un meloncillo. Un meloncillo, una jineta. Una bubilla, un abejaruco, una de calamares. Una de calamares, una de enero, dos de febrero. Patatas bravas. ¿Ha venido una cigüeña? ¿Ha llegado una cigüeña entonces? Tienes que ¿sí? darle al botón ese, cuelgas. ¿Y por qué? ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí. ¿Hola? ¡Hola! Hola. Madriguera. Hola. Hola. Hola, no oigo nada. ¿Será porque no tienes orejas? Tienes que... Cuelga, Nacho. ¿Tú? Nosotros no somos reales, solo existimos en la radio. ¿Cuál era el 107.1, no? 107.1, gracias. Vale, buena pregunta. Sí. Tienes que colgar el teléfono. Si pones la radio... No. Es que no estoy oyendo nada. Estoy vale. Cuelga el teléfono, hazlo ahora probar. Si no, nos vuelve a llamar. Pero... ¿Hola? ¿Ahora nos oyes? Yo no sé si hay alguien ahí. Sí. O estamos solos en el espacio. Sí. Sí. Podríamos hacer un orgasmo ahora con Nuria, ya que... Pero ahora mismo voy a... Ahora que no nos ve. 7.3.4.6. Yo creo que hay que decir 7. Alguna frase. Vale, yo no digo nada. Claro, porque estamos callados. Ah, vale, claro. Sí, no, no. Es que no, porque es que silencio... Claro, sí. ¿Hola? Hola. El silencio es una de las Hola. Características de este programa. El Por eso muchas veces... Hola. Hola. Que no os oigo nada. Estoy pidiendo nada, ¿no? a la emisora. Mira, yo voy a contar cómo una jineta mata a un conejo. Aunque no es una presa frecuente, que ya lo dijo antes Silvia. Pues ahora va y coge un ratón. Tras localizarlos acustivamente, los pequeños roedores son presa frecuente de la jineta, a la que por su tamaño reducido ofrece poca resistencia. Hola, bueno, yo no os estoy oyendo nada, sí. Pero parece ser, como no me funciona bien la emisora, no os puedo escuchar. Y nada, pues que estoy aquí encerrada en casa, que tengo dos juegos de llaves y me han cerrado la puerta con uno y se han llevado la otra sin querer. Y me he pasado pues todo el día aquí en casa encerrada y estoy un poco como loca. y que eso, pues que tengo mucha pena de no estar ahí en el programa, pero bueno, desde aquí encerrada cual princesa, pues espero que venga algún príncipe a rescatarme. Pues eso, nada, que como no os oigo nada, pues esto es como un monólogo que no tiene fin. Así que os siga saliendo muy bien el programa, que me imagino que habrá estado muy bien. Y hasta el próximo domingo, Radio Tutuguri. Un beso. Chao. Muchas gracias. Hay pájaros que no pueden salir de la jaula. Se les ven. Están enjaulados. O a los príncipes. O lo han raptado. Lo han raptado más claro. Claro, con eso de que... ¿De qué? Cortó las puntas, ya no llega con las lenguas al suelo. De odio. Clavaría a mi madre en un tocino, le escupiría cestos de bajezas, sajaría mordiscos sus lindezas porque hoy domingo soy un gran cochino. Excremento podrido de odio y vino me repiten las tripas a bellezas, zampadas en burdel sin sutilezas, me cago en diez, soy todo un asesino. Mineral extraído de una guarra, tierra o madre, la traten como quieran, pobres estúpidos serán si esperan ver sonreír al trágico macarra. Dejadle solo, que soy yo, me alteran, llorando como estoy contra la barra. Luis Torras. Dos vistas de una sala de cadáveres. Vista 1. El día en que ella visitó la sala de disección, tenían cuatro hombres tumbados, negros como pavos quemados, a medio despedazar. Rezumaban un vapor avinagrado como de cubetas mortuorias. Los chicos de las batas blancas comenzaron a trabajar. La cabeza de su cadáver se había hundido y ella apenas podía reconocer nada. Entre el caos de cráneos y pellejos rancios, Un raquítico trozo de cuerda lo sujetaba. En sus frascos, criaturas con nariz de caracol miran ensimismadas y brillan. Y él le entrega el corazón roto como una herencia resquebrajada. Vista 2. En la panorámica de Bruegel, de humo y matanza, solo dos personas no ven los montones de carroña. Él, a flote en el mar de azul satén, de sus faldas canta en la dirección de su espalda desnuda, mientras ella se inclina sobre él, con una partitura entre los dedos, ajenos ambos al violín en manos de la muerte, cuya cabeza ensombrece su canción. Florecen estos amantes flamencos no por mucho tiempo, mas la desolación, detenida en la pintura, perdona al pequeño paisaje distraído, delicado, desde el borde inferior derecho. Los dientes de la boca, que ahora es hotel, caverna para ratas, me han hincado en las muelas alcayatas y en las encías una helada broca. La dignidad me la volvieron loca lamiendo la zahurda a cuatro patas, porque al hablar lo hacían alpargatas, se me lijó la lengua en una roca. Una mañana cruel asesinado, espantapájaros, yo me vi en un prado, trapo en el viento de las mariposas. Pasando inútilmente por las hojas del libro de las flores, fastidiado, conmemoré que me gustaban rojas. Entonces, ¿esto era, Alfredo? Espantapájaros de nuestro amigo en Vigo, Luis Torra Sincera. ¿Le conocerás tú? Sí, no, y vosotros también, lo que pasa que es el pequeño gran hombre, pues parece que no está, pero está. Está hasta cuando no está, o sea que cuando está ni te cuento. Aquí dice el panegírico, dice: Luis Torras arroja y misericordia sus oleadas de palabras contra el aire bien pensante, modélico de la sociedad que le rodea y escarne. Es un visionario que se dedica, lleva varias cosechas también como esta gente de mi generación, y ha sobrevivido a varias peladuras de piel, o sea que se le cae la piel y le vuelve a salir, y sigue ahí vendiendo cera, vendiendo velas y pensando que con Lefebvre nos iría mejor. ¿Quién era Lefebvre? Pues uno primo de este que tenemos ahora, ¿cómo se llama? De Benedicto, este. Claro, porque es que con los papas estos de... Pero Lefebvre no era el de las guisantes. Sí. era ese... Era San Mendel. Al de los guisantes lo echaron, y al de la espacialización también, ese también. No dejan títere con cabeza, joder. Ahora sabéis que por la zona esta de Texas que hablabais antes, y más para arriba, o sea, dentro de la... No me acuerdo ni qué iba a decir ni nada, pero es algo de que en las asignaturas del país del país propio que tienen, pues ese suyo de esa, sí, el país que usan, que dice en el primer capítulo que ellos vienen de Dios y que ¿eso, sí, qué? Eso es de verdad que han proscrito la teoría de la evolución. Eso, que la teoría de la evolución la han proscrito, eso. Ah, eso. Sí. Estupendo. Es que tal como les va a los hombres, no es para menos. Si están donde, ¿sabes?, los platirrinos y eso. En su caso, tienen toda la razón. Es imposible que vinieran de una evolución. Claro. Sí, hombre, que hay un involucionismo que nos va a volver a salir el rabo. Me dicen que haga el índice. Sí. Silvia, que tiene buena memoria. Yo siempre. Pues después de la sintonía, lo que hemos hecho es presentarnos, ¿no? Hoy está Alfredo con nosotros y Nacho. Hola. Que llevas tres programas, ¿no?, con nosotros. Sí. Hemos puesto un tema de Ground Zero, no sé cómo se pronunciará. Espera, se pronuncia. Dilo. Espera un segundo, desde el otro lado del cristal. Es el grupo de Otomo Yoshihide, es un grupo japonés y este disco debe ser de 10 años. La canción era, el y yo no sé cómo... De vivir, el vale. Derecho de vivir, este de Víctor Jarras, y yo no sé cómo llegó a Japón. ¿Víctor Jarras? Sí, siempre en Jarras. Que fue un señor. En Jarras no creo mucho después. Público, pobre. Se le contaron las manos, le por cortaron eso. La lengua, le cortaron todo ya. Probeta el pobre. Probeti. Pubrin. Después, Alfredo, has leído... un poema de Luis, sí, Torra Sincera. Sí, ¿y de fondo qué era, Alfredo? Pues de fondo era Mingus, que es lo que viene mejor para estos casos. Uh-huh. Hemos puesto a Caetano Veloso, ¿qué canción? Pues era del disco Transa y la canción era It's a Long Way, es un largo camino cuando tengo sueño. Uh-huh. Nacho ha hablado de una comparación del circo romano con el deporte actual, ¿sí? Sí, más o menos la... el espectáculo de masas, lo que era antes y lo que es ahora, no deja de ser una cosa igual. Dentro del apartado de Nacho de situacionismo, ¿sí?, y en la situación actual. ¿Ni lo has leído algo de Dalí, que era aquello? Pues es dentro del apartado que hemos hecho abierto hoy de Dalí, Diario de un genio, que pegaba bastante bien con lo que había dicho antes Nacho sobre, creo que era sobre las coliflores. Sí, sí, creo que sí. Después sonó La mala reputación de Paco Ibáñez. Maris ha leído Nota aullido, un poema de Ginsberg. Después hemos hablado de La jineta al meloncillo, La paloma y La bubilla. La bubilla. El abejaruco. Pero había alguien encerrado en su casa que nos ha llamado para pedirnos ayuda. ¡Nuria! ¡Nuria! Que allí seguirá por otras dos no horas, salgo, creo. ¡No salgo! Alfredo ha vuelto a leer otro poema de Luis Torra Sincera, con Mingus también. Sí, ¿sí? Del libro que tiene Ensoñaciones, Figuraciones y Moralidades. Se llama, es un libro de sonetos. Es una cosa ya rara que alguien escriba en sonetos. ¿Siempre escribe sonetos este señor? No, tiene otros escritos, pero este en concreto es un clásico. Sí. Después ha sonado Lester Bowie y Milosk. ¿Se dice así, Nilo? Sí, Milosk. Bueno, no sé si se dice Milosk así porque yo solo lo he leído. Pero... Ah, bien. Después ha sonado Luke Ferrari con un poema de Silvia Plath, Dos vistas de una sala de cadáveres. Pff, le gustaba la muerte, acabó suicidándose en un horno, creo, con el gas. Y también Luke Ferrari, por otro lado, se murió hace una semana o dos. No se sabe si es suicidado por tu poema o por tu lectura. Gracias. Eres un sol. Después ha sonado Old and New Dreams. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Esto tiene que ser algo de Don Cherry, ¿no? Sí, es de Don Cherry. Sí, sí. A la trompeta y es un... No sé qué años es, pero son unos cuantos... Eso, de los 80, por ahí, como muy tarde. O sea, tema me parece que se llama Guinea, en concreto, ¿no? Ah, Guinea. Pues, me parece, ¿eh? Y después, Alfredo, has vuelto a leer otro soneto de Luis Torra Sincera. El espantapájaros. El espantapájaros ha sido el último. Sí. Con Mingus también. ¿Y ahora nos vamos o nos quedamos aquí hasta las 12:30? ¿Qué vamos a hacer? Pues, según la del bar... Creo que sí, nos a tenemos que ir. Es a las 11 y son. Es la hora. Somos prácticamente. Ya, que nos vamos despidiendo ya, ¿no? Sí. Pues nada, hasta el domingo. Hasta el próximo domingo. Bueno, pues, hasta el domingo. Que tengáis buena noche. Vale. Hasta luego. Música 107.1 de FM.